sacas un gajo, lo plantas y de ese gajo presa, es un fresado, o sea, se hace otra planta. Escuchando atrás y adelante, podemos caminar en el presente futuro. Esqueje. El futuro en nuestras espaldas. Bueno, ha llegado nuestra hermosa columnista. Y yo lo que voy a hacer en este momento, porque vamos a darle la entrada a su columna Salvia de literatura y feminismos, es correrme hacia la derecha y cederle el micrófono. Bueno, ¿se acuerdan que el viernes pasado fue 9 de julio y en el programa se reflexionó mucho sobre el significado de la fecha para pensarlo en el presente? Y comentábamos esto de que, si bien es fundamental que haya un Estado, también hay que decir que el Estado que se constituyó es un Estado varón, blanco y burgués, y eso implicó traicionar otras luchas de otros sectores que habían participado de toda la gesta, ¿no? Por eso, hoy me puse súper histórica y vamos a hablar de la Revolución Francesa, porque la Revolución Francesa de 1789 fue el hecho histórico fundante, que fue el modelo de todos los estados-nación que se constituyeron a partir de entonces. Es el modelo de la democracia. Claro, y pienso, 1789 hasta 1816, y pasaron unos 70 años más o menos hasta que llegó acá la oleada de... Y pero en esa época, claro, venían los intelectuales que venían en barcos, uh-huh. O sea, no había internet, no había radio, ¿no? Entonces venía alguien que había viajado 3 meses en barco y traía estas ideas nuevas. Uh-huh. Muy bueno. Pero bueno, es fundamental que sepamos esta parte de nuestra historia. Si bien pasó en Europa, como al ser una república que viene de una experiencia colonial, nos marcó absolutamente esta experiencia. Bueno, el siglo XVIII es conocido como el siglo de las luces, ¿no es cierto? Empieza a predominar en filosofía esta corriente del iluminismo que plantea que las personas somos dotadas de razón y por lo tanto podemos tomar decisiones sobre nuestra propia vida, y esto, que hoy en día nos parece una idea más que obvia, en ese momento generaba la desestabilización de la monarquía, que era la forma de poder que había en este momento. Estas ideas, junto a la enorme crisis que estaba sufriendo Francia en este momento, había una hambruna tal, el precio del pan costaba el 88% de los ingresos de los sectores populares. ¡A la mierda! Entonces, ¿esto qué genera? Que en el 14 de octubre de 1789, hace 2 días, las multitudes toman la Bastilla, que era la prisión que estaba en ese momento más importante, y dan inicio a la Revolución Francesa, tal como lo hemos estudiado en la escuela, espero, en algún momento, pero lo que poco sabemos es el rol de las mujeres en todo este proceso. Bueno, a partir de este hecho se abren los Estados Generales, que era lo más parecido a un parlamento que había en Francia en este momento y que no se abrían desde 1614. Uh-huh. En los Estados Generales había representación, se suponía, de los 3 estados, es decir, los 3 sectores de la sociedad: el clero, la nobleza y el tercer estado, que era el pueblo. Todos varones, por supuesto. Claro que sí. Que redactan el 28 de agosto la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, donde establecían que la propiedad era inviolable, pero también establecían el derecho a la resistencia de la opresión, a la igualdad jurídica y a la libertad personal, que son los que conocemos como los principios de la Revolución Francesa. Libertad, igualdad, fraternidad y propiedad privada. Esta declaración fue el modelo de las constituciones que se redactaron a posterior, como por ejemplo la nuestra, y fue el modelo también de la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU de 1948. Así de importante fue. El rey Luis XVI estaba en Versalles, no estaba en París, o sea, como a 20 kilómetros, en el palacio, ¿no?, que hemos visto. Yo no viajé, pero bueno, todos más o menos tenemos una idea de lo que es ese palacio y del símbolo de poder que representa, ¿no? Los granos estaban escaseando más que antes de los inicios de la revolución. Sin embargo, se conoce que el 1 de octubre el rey brindó un banquete para la guardia de Corps, que era la guardia de la Casa Real y que lo estaba protegiendo específicamente a él. Esto obviamente que generó una bronca tremenda, y entonces el 4 de octubre mujeres, la mayoría de sectores populares, se reúnen en la zona de Louvre y plantean que algo había que hacer y deciden marchar al día siguiente a Versalles para traer al rey a París y que viera lo que estaba pasando. Así que el 5 de octubre, en la madrugada, se juntan frente al Ayuntamiento de París, irrumpen en el edificio y se llevan la pólvora y los cañones. El rey a todo esto estaba de casa, estaba en otra, y en la asamblea los varones discutían cómo hacer para que el rey firmara esta declaración de los derechos del hombre y el ciudadano. Y se enteran de que estaban viniendo 7.000 mujeres abajo de la lluvia, decían, montadas en los cañones. Nah, muy buena la imagen. Por supuesto que las mujeres tenían prohibida la entrada a la asamblea. Así que de repente irrumpen sucias, mojadas, hambrientas y la mayoría armadas con herramientas de trabajo. Les exigen un decreto para garantizar la circulación de granos y de harinas. Y además se quedan haciendo una vigilia en el palacio para que el rey también firmara este decreto. El rey, por una cuestión de honor, dice: ¿cómo voy a escapar de unas mujeres? ¿Y cómo les voy a disparar? ¿No? O sea, yo soy un macho. ¿Cómo voy a huir de estas minas? Entonces, les da una respuesta así, como medio vaga. Y ellas, no contentas con esto, se meten en los jardines del palacio, que tenía pasadizos, irrumpen en las cocinas del palacio, llegan hasta las habitaciones y empiezan a golpear en la puerta de la habitación de la reina, María Antonieta, que apenas pudo escapar. Así que el 6 de octubre el rey y la reina estaban yendo hacia París, firmaban la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ponían a circular los granos, y las mujeres pasaron las 9 horas de la marcha de vuelta hacia París festejando. Ahora el poder era de la Asamblea Nacional. ¿Qué creen que hizo con las mujeres que garantizaron su victoria? ¿Las encarcelaron? Exactamente, las acusaron a todas con una serie de delitos. Y de esta forma entonces aseguraron que la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano eran específicamente del hombre, no del ser humano. Entonces acá volvemos a insistir en la necesidad de un lenguaje inclusivo, que si no te gusta la E, podés no usarla y podés decir algo como todos y todas, todas las personas, lo que se te ocurra, pero que refleje que también estamos las mujeres y otras identidades, porque si no, el masculino actúa como un falso universal que cuando las papas queman, termina siendo un masculino y nada más, ¿no? Lo que conocemos como androcentrismo. Bueno, en este momento iluminista, entonces, había filósofos como Rousseau, que sostenía que la libertad era un bien enajenable y que había que distribuir el poder de manera igualitaria entre todas las personas, y al mismo tiempo, muy suelto de cuerpo, decía que las mujeres tenían que estar en su casa por su utilidad pública. Utilidad pública. Exactamente. Y que, por lo tanto, excluirlas del poder era hasta deseable. ¡Ah! Pero yo creo que esta es una... Es lo que deben querer. Pero, al fin y al cabo, lo que deben querer. Digo, pensaba Rousseau. No es una contradicción que todavía encontramos en muchos sectores, no, claro, de izquierda y progresistas, sobre todo. Uh-huh. A los días de la marcha de Versalles, aparece un documento titulado Petición de las Damas a la Asamblea Nacional, en la que decían, por ejemplo: ustedes han destruido el fantasma del despotismo. Ustedes han pronunciado ese hermoso axioma digno de ser inscrito en todas las frentes y en todos los corazones. Los franceses son un pueblo libre y todos los días siguen permitiendo que 13 millones de esclavas lleven vergonzosamente las cadenas de 13 millones de déspotas. salvo a Condorcet, que era abogaba él por la igualdad de hombres y mujeres, al resto de los diputados, esta contradicción no les hizo ni mella. Las mandaron a los cuadernos de quejas, que eran un mecanismo que había habilitado la Asamblea para hacer de cuenta que les daba lugar a las peticiones, a las sugerencias de los sectores que habían sido desplazados. A estos cuadernos de quejas se volcaron las mujeres de todos los sectores para reclamar el derecho a la educación, al trabajo, derechos matrimoniales, a la patria potestad de sus hijos, al voto. También pedían que la prostitución fuera abolida, una mayor protección a sus intereses personales y económicos, y a tener representantes propios en la Asamblea. Bueno, de más está decir que estos cuadernos de quejas ni los deben haber leído, ¿no? Claro, ¿para qué? ¿Para qué decir lo obvio? Al mismo tiempo, se empiezan a formar hasta 56 clubs republicanos femeninos, como por ejemplo el Liberal Club de Amigas de la Libertad, fundado por Eta Palm, o la Sociedad de las Republicanas Revolucionarias, fundado por las radicales Claire Lacombe y Pauline León. Bueno, básicamente las mujeres empiezan a juntar para pensar y discutir su situación en tanto mujeres. Es decir, empiezan a constituir el sujeto político mujer. Esta es una experiencia que comenzó a replicarse en otras ciudades, como por ejemplo Berlín. Pero en la Constitución de 1791 se establecen dos tipos de ciudadanos. Los ciudadanos activos, que son los hombres mayores de 25 años, con propiedades, y el resto de los ciudadanos que... El resto de los mortales. Exactamente, y que de ciudadanía no tenían nada. Y donde eran los ciudadanos pasivos, donde entraban todas las mujeres sin excepción. Ese mismo año, entonces, aparece Olimpia de Gough, que fue una mujer que no recibió educación formal, pero escribió obras de teatro, novelas, panfletos, tratados filosóficos, todo lo que se les ocurra, y siempre comprometida con causas sociales, a la que, por supuesto, trataron de desprestigiar diciendo que era prostituta, que no sabía escribir. Ella presenta un documento que se llama Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, en el que adapta la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano a las necesidades de la población femenina. Son 17 artículos. En algunos simplemente agrega la palabra mujer, como por ejemplo en el artículo 2, donde expresa: la finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles de la mujer y el hombre. Pero hay otros artículos donde ella reformula los derechos de la Declaración de los Derechos del Hombre, adaptándolos a las necesidades femeninas. Por ejemplo, en el artículo 6, donde se establecía que la libertad es el derecho a hacer todo lo que deseemos, salvo que no perjudique a otro, ella lo reformula así: el ejercicio de los derechos naturales de la mujer no tiene más límites que la perpetua tiranía a la que el hombre la somete. Incluso Olimpia de Gough llega a crear derechos específicos para las mujeres, como en el artículo 11, donde reclama el derecho de las mujeres a decir quién es el padre de sus hijos, aunque fueran extramatrimoniales, y a pedirles que ejerzan su paternidad. O, por ejemplo, el artículo 16, que en la declaración original hablaba de la necesidad de una constitución y que ella reescribe así: la constitución es nula si la mayoría de los individuos que componen la nación no ha cooperado en su redacción. En el epílogo plantea entonces que la revolución para la mujer trajo más desprestigio y más injusticias cometidas por los hombres, y por eso la exhorta a reclamar su patrimonio fundado en los sabios decretos de la naturaleza. ¿Por qué habrías de temer por una empresa tan hermosa? Sean cuales fueren las barreras a las que tengas que enfrentarte, está en tu poder superarlas. Solo tienes que desearlo. Y en este sentido también entonces tenemos que decir que Olimpia de Gough es una de las primeras, si no la primer voz, que habilita el deseo de las mujeres. Algo por lo que seguimos peleando al día de hoy, ¿no? Por sostener que tenemos derecho a tener deseos propios y no a vivir para los deseos de los demás. Bueno, pero esto no iba a ser gratuito para Olimpia de Gough. En 1793 sube al poder el sector jacobino, que era el más radicalizado, disuelve los clubs femeninos, prohíbe a más de 5 mujeres andar juntas en la calle bajo pena de arresto, y guillotina a Olimpia de Gondi. Y ya para 1795 se les prohíbe a las mujeres asistir a las asambleas políticas y se ejecuta o manda al exilio a todas aquellas que hubieran tenido algún tipo de participación política. Es decir, entonces, que la democracia moderna nace sobre la sangre de las mujeres que participaron de su formación. Y esta es una traición que impregna a todos los estados-nación posteriores como el nuestro. Ya para 1804 estaba Napoleón y redacta un código civil en el que establece la minoría de edad perpetua para las mujeres, sin derecho a administrar su propiedad, fijar domicilio, ejercer la patria potestad, emplearse sin permiso o rechazar al marido o padre violento. La obediencia, la abnegación y el sacrificio pasan a ser las virtudes obligatorias de las mujeres. Y hay ciertos delitos que se tipifican como estrictamente femeninos. Por ejemplo, aborto y adulterio. Ah, claro. Así que no solo nos quitaron derechos, sino que además nos agregaron delitos tipificados. Bueno, en este Código Civil además se prohíbe el divorcio, los reclamos por paternidad y los derechos de los hijos extramatrimoniales. Este Código Civil es súper importante. En Argentina, cuando Vélez Arfiel redacta en 1871 el Código Civil, lo hace a semejanza del Código Civil napoleónico, y las mujeres tuvimos que esperar más de un año para alcanzar derechos que nos fueron negados. Por ejemplo, el derecho al voto femenino se sancionó en 1947 con Perón, y en 1951 las mujeres pudimos votar y ser votadas, que eso es todavía más importante. Después, en la ley de divorcio, recién apareció en 1987, y los derechos de los hijos extramatrimoniales y la patria potestad compartida los tuvimos en 1949, pero la dictadura que derrocó a Perón los abolió, y recién los alcanzamos de manera definitiva en 1985 con Alfonsín. Bueno, pero estos derechos no es que nos los dieron, o sea, se consiguieron gracias a la organización y la lucha feminista. Y este es un gran legado de la Revolución Francesa, el feminismo, ni más ni menos, porque fue el primer momento, por lo menos en Occidente, en el que las mujeres tomaron conciencia de manera colectiva de que su opresión tenía un origen sexual que no la justificaba, y entonces salieron a la esfera pública a tratar de revertirla y a tomar un lugar en lo que es el reparto del poder. Así que este primer movimiento fue derrotado, pero dejó una marca en la historia de las mujeres sobre la capacidad de organizarse y de alcanzar objetivos. Y justamente por esto, entonces, las organizaciones de mujeres que se empiezan a formar en el siglo XIX recogen el guante que habían dejado quienes fueron guillotinadas en 1795 para reclamar aquellos derechos de ciudadanía que les habían sido negados, básicamente el derecho al voto y a la educación formal. Por lo tanto, la Revolución Francesa entonces es el origen de la conformación patriarcal, racista y clasista de nuestros estados, colonial, diría Rita Segato, pero también siembra el germen de la Revolución Feminista. Bueno, así que para ir cerrando, quiero decir que para esta columna me basé en dos libros: Feminismo para principiantes, de Nuria Varela, y Biblioteca Feminista, de Florencia Abate. Y para cerrar, entonces, traje un tema hermoso de Liliana Felipe, que se llama Probadita de Eternidad, donde ella plantea que el pasado nos vuelve a pasar constantemente, pero que cada vez que pasa de vuelta, tenemos la posibilidad de transformarlo. Así que, en el marco de esta columna, podríamos decir entonces que las mujeres e identidades femeninas tenemos que estar preparadas para que nuestros logros no sean abolidos después por la reacción patriarcal, tal como les pasó a las primeras feministas de la Revolución Francesa. Impecable. Muchas gracias, Lu.